Félix Barbosa es músico, bajista y contrabajista. Ha trabajado de instrumentista en diversas formaciones y propuestas musicales. Actualmente participan las bandas de covers Quemar, tributo a Deep Purple, Desprolijos, tributo a Papo, Pulsar, tributo a Soda Stereo, Emi Prod, tributo a Amy Winehouse y Aqualoon, tributo a Jethro Tull. También es miembro de las siguientes bandas de temas propios: Natalia Boriero, Belén La Raulet y Viri Viri Tango Club. Félix ha estudiado producción musical en la Universidad de San Luis y es licenciado en contrabajo por la Universidad Nacional de Cuyo. En el presente sigue formándose de forma autodidacta. Bienvenidos a Tal Como Soy, Félix Barbosa. Buenos días, Inda. Buenos días, Armando. ¿Cómo le va, don Félix? Bien, ¿y usted? Aquí andábamos rabiando. Roqueando de mañana. Terminando la madrugada, esta mañana espectacular, pero rabiando. Ya le voy a contar por qué. Bien, me parece muy bien. A ver, yo tengo una pregunta para hacerle. ¿Por qué me mandó el mensaje a las 3 de la mañana? A las 3 y 22. 3:22. Porque fue a la hora que llegué a mi casa de todo el día de ensayo y de un toque en Chacras de Coria. A ver, contanos qué tal ese toque. Estuvo muy bueno, tocamos con Natalia Boriero, que es una chica que hace temas propios, la cual ha sacado el disco hace escasos meses. Y bueno, han hecho unos cambios en la formación y me convocaron a mí para... Como bajista. Como bajista, para estar en el lugar de un gran bajista acá, que es Rodrigo Botacauli. Uh-huh. Entonces, bueno, me llamaron los chicos porque, no sé, Rodrigo está con mucho trabajo, está en otras cosas. Y bueno, he empezado a trabajar con ellos. Y anoche estuvimos tocando canciones de Natalia con la formación de ellos. Que está Iván Mateo en batería. Ana, no me puedo pronunciar el apellido, si me está escuchando es rarísimo, para mí no lo pude pronunciar anoche. Natalia Boriero y el Yoya, que es un guitarrista. Y ayer estuviste a full con mucho ensayo desde la mañana temprano. Casi todas las semanas es toda eso. La semana. Sí, sí, o sea, sí, tengo ensayo. Tu día a día es así. Y ensayo martes, miércoles, jueves en la noche. Jueves en la mañana, miércoles en la siesta. Y los lunes al mediodía. ¿Y tenés, o sea, después del almuerzo? ¿Tenés tiempo para dedicarte a otra cosa? Sí. Va mucho, o sea, ya adquirís un oficio en el camino que te da bastantes facilidades a la hora de abordar un proyecto, te da herramientas para solucionarlo más rápido. Igual demanda tiempo, y depende de quién es el que haya grabado, es el tiempo que te lleva, ¿sí? No está alguno, nada, son irreemplazables. Puedes llegar a emular un sonido parecido, pero no imitarlo igual. Es como que yo te quiero imitar tu timbre de voz, no me va a salir. Eso es más o menos. Hablemos de tu nuevo proyecto, Emi Prod, que me comentabas antes de arrancar hoy, que ya están todas las entradas. Ya está todo agotado. O sea, las reservas no se pueden tomar. No se puede reservar más. ¿Y en dónde va a ser eso? El maldito perro. ¡Oh, Dios mío! Hay tres marcianos que andan dando vueltas en la noche. Espero que no lo visiten, no le aterricen por San Martín al 700, porque le digo. Vienen con intenciones de abducir a la gente y abducir los precios de la entrada y abducir todo lo que se les va pasando. Todo lo que no les gusta. Todo lo que no, son verdaderos marcianos de la noche. Después vamos a hablar de algo que ocurrió anoche y hacemos un debate acá con Félix. Bueno, el bajo que usted tiene es importante en peso, ¿no? ¿En peso de pesado? Peso de balanza. Peso de balanza, más o menos, sí, promedio. Bueno, fíjese no cómo lo va a reventar al estilo. No, si le tiró un bajazo de eso. Fíjese cómo lo puede llegar a reventar en el zapallo de alguno de estos marcianos. O en el pie, para que no se note. Emi Prod. Amy por Amy Winehouse, claro, y Rod por el apellido de la cantante. Uh-huh. Teníamos otro nombre, pero al final nos gustó Amy Rod. Esta formación tiene 8 meses. Ocho meses debe tener. Está integrada, no es un proyecto mío, sino que es un equipo que tira para el mismo lado y todos tienen voz y voto de decisiones adentro. Es un buen equipo humano. Casi todos los proyectos, creo que todos los grupos donde estoy, me quedo o trato de participar si existen algunas condiciones extra musicales, porque no sé, ya estoy más grande y no quiero lidiar ni tener roces con nadie, prefiero trabajar con gente con la que me pueda entender o manejar con los mismos códigos. Bueno, esta formación tiene 8 meses, empezó haciendo temas de Bruno Mars, de Stevie Wonder y de música negra, así, no sé, no me acuerdo de otros nombres, Al Green, por ejemplo, un poco más viejo. Y después derivó por una decisión de un comentario de la cantante, que hizo un comentario sobre hacer temas de Amy Winehouse, que a ella le gustaban mucho y que era parecida, y que se dijimos, bueno, veamos. Aparte canta muy bien, no es que solamente se luquea. Y bueno, y así surgió el proyecto de hacer el tributo a Amy Winehouse hace varios meses. ¿Quiénes integran la formación? Los integrantes de esa formación: en guitarra está Belén Larroulet, en batería está Emanuel Calle, en la tecla está Mauri Jara, en el saxo está Rodolfo Aberastain, Ruby Aber, como se hace llamar, es un saxofonista e instrumentista muy bueno que está generalmente en la peatonal tocando, no sé si lo han visto, wow, toca muy bien el saxo. Está Alina Roth, que es la cantante, y estoy yo. Esa es la formación, somos 6. Esta es la formación más grande, es la que estoy ahora. Está buena la formación, es grande. ¿Cuál va a ser la puesta en escena? La puesta en escena, hemos tratado de tomar referencia a varios de los shows de ella, y tienen un hilo conductor entre que las luces son tenues, que la vestimenta de los músicos todos van de traje, por ejemplo. Los músicos son todos negros. No nos vamos a pintar. Se propuso un carbón, ya que no vamos a poner traje, pintémonos la cara también. Me hizo por un momento temer. No, vamos a ir así porque de color natural. Era una banda natural. Importante de gente de color. Son todos negros, del menos color negro, sí. Hay algunas formaciones más antiguas. Cuando ella estaba mucho mejor, se la veía mucho más sana. Que sí, que toca con músicos blancos. Y jóvenes de la edad de ella, no sé, 25, 23, deben tener ahí en esa época. Y bueno, y el repertorio pasa por la discografía, los pocos discos que tiene, una pasada general. La cantante se luquea, así que tiene que ir 1 hora y media antes con la peluquera, con todo lo que significa eso. Y bueno, y hoy es el debut de ese proyecto, no el proyecto, ese grupo humano, ese ya está tocando en distintos lugares, pero con este repertorio es la primera presentación. O sea que vamos a quebrar con eso que el vocalista lo único que lleva es el micrófono. En este caso el vocalista tiene que ir 1 hora y media antes. Va a aportar algo muy, muy fino, muy grande a la banda, que es emular a Amy Winehouse, casa Winehouse del vino, qué apellido, ¿no? Justamente para Mendoza, la casa del vino. Sí, Luis, sí. Enseguida, Armando. Luis. En el estudio 2. Te estoy viendo, deja de hinchar. Le vamos a dar el pase. Cristian. Siempre Luis. Pidiendo permiso, Luis. Gracias, Cinda Miranda. Gracias, Armandito Fierro. Gracias, Cristian, ahí en los controles. ¿Estoy al aire, sí? ¿Estoy? ¿Estoy al aire o no estoy al aire? A ver, no, es que no veo bien la señal. Sí, estoy, me confirma. Estoy al aire, sí, muy bien. Sábado 5 de agosto, se nos fue julio. Un montón de chistes pelotudos en todas las redes sociales respecto a que se nos fue julio, bla, bla, bla, bla. Estamos en agosto, 5 de agosto. Estuvo linda la mañana, más temprano, me refiero, cuando veníamos a la radio. Cristian, no me tires el café porque lo dejé al lado de tu consola. Y Armandito, pasó una facturita. Bueno, me toca la parte que tengo que leer algo de noticias del mundo internacional. En realidad no sé por qué me sigue tocando esto, sin darme reta, porque yo ahora vengo todos los viernes a la radio. Mejor dicho, vengo a Mendoza, estamos en la radio y después me voy. Es el contrato que tengo con Cinda, voy a seguir así. Bueno, lo tienen a Keith Richard, este señor que toca en la banda Los Rolling Stones. Keith Richard estaba dando una... Estaba en YouTube el otro día con unos fans y entre millones y millones de preguntas que le hacen, él va escogiendo al azar alguna y va respondiendo. Un muchacho de España Le dijo, ¿qué Richard, qué hay de nuevo con los Rolling Stones? Y Richard dio una primicia que en su momento muchos pasaron de alto, pero ya es una noticia muy confirmada. Sí, el guitarrista de los Rolling Stones comentó a los seguidores de la banda sobre los trabajos para sacar un nuevo álbum. Atenti a los fanáticos de los Rolling Stones. Recordemos que los Stones lanzaron el pasado diciembre un nuevo disco bajo el título Blue and Lonesome, triste y solitario, tras más de una década repleta de grandes conciertos, pero sin ningún proyecto de estudio nuevo. Así que después de que estuvo en YouTube, vuelvo a reiterar y le preguntaron, él dijo que muy, pero muy pronto todos los fanáticos de los Rolling Stones van a estar disfrutando de un álbum que se las trae porque tiene invitados. Recordemos que siempre que han entrado a estudios, los Rolling Stones tienen invitados de lujo. Así que, bueno, habrá que cruzar los dedos de esperar. Y dentro de un ratito traigo más noticias internacionales, nacionales. ¿Quién dice que tengo chusmerío del mundo de la música en Mendoza también? Me voy a meter en todos lados. Así que les doy el pase a ustedes, Armandito, Cinda. Gracias, gracias. Sí, no, ya, ya, sacame el aire. Te veo. Ya está, ya cumplí, ya está. Te acabas de prender a Tal Como Soy, te cuento que nos está acompañando en el estudio Félix Barbosa, músico bajista, contrabajista y productor de eventos de rock, que esta noche se presenta con Amy Roth, tributo a Amy Winehouse, en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. ¿Así es? Así es, Inda. ¿Cómo vamos a ir con los tatuajes de...? Con los tatuajes, mira, hemos conseguido algunas Vic. Y nos vamos a encerrar a dibujarle algún... No me diga, por favor, vamos qué audaz esta mujer. Es sin tatuaje, pero bueno, tiene también una... Ella es actriz, la cantante, trabaja de actriz, estuvo en varios eventos para niños de invierno, así que todas las carteleras ahí hacía de mala. Y es muy buena cantante. Y bueno, y veremos qué combinación sale hoy. Va a tener un peinado parecido, se pinta parecido. Sí, me mostraste una de las fotos. Es una propuesta que esperemos ir madurándola con el tiempo, ¿sí? Hay algunas cosas que vamos a corregir seguramente después del show de esta noche. Pero bueno, así se empieza. Y que se empiece con la taquilla ya toda reservada. Sí, está, por suerte no hay más espacio, está todo agotado. Desde anoche. Anoche me llamaron y me dijeron, no reserven nada porque no hay lugar. Qué bueno. Bueno. Bueno, va a tener que tener cuidado con eso. Con los tres. Con los tres marcianos y la gente, unos listos bárbaros, unos vivos, que hacen este juego, hacen este truquillo. Reservan, llegan, se sientan, cuando vas a cobrarle la taquilla, la entrada, el derecho de espectáculo, dicen, no nos dijeron que era con derecho de espectáculo. Te lo estoy diciendo. Bueno, y se arma ahí se arma un debate. Uh-huh. Ya la banda seguramente esté tocando, ellos ya están comiendo, se tendrían que trasladar de la zona vidriada al exterior del local, y entonces la banda, ¿qué dice? O el taquillero, que es parte de la banda, muy importante, el que pone la cara ante estas situaciones. Tiene que cerrar los ojos y decir y tragar saliva, y como decía mi viejo, gran músico por cierto, te vas con la boca con gusto a fósforo. A ver, a todos esos listos, en algún momento algo va a salir mal, no les va a salir muy bien esa jugada. Y a los que se prepean, que dicen yo no pago y acá no va a pasar nada, también les voy a decir que en algún momento hay uno más loco que uno. Siempre hay uno mejor que uno. Y entonces, es muy posible. ¿Se acuerda la película esa, El Duro? Que tocaban en un bar que estaba cerrado con tela. Sí. Y se armaban unas piñaderas y botellerío. Bueno, muy probable que en algún momento esto colme. La gota que va a colmar el vaso y van a volar sillas, mesas y tenedores. Sí. Estaría bueno, no, un poco de punk. Bueno, don Félix, le voy a decir don Félix, ustedes llevan al frente un evento que es gratificante. La gente quiere espectáculo, quiere pasar después de tanta propaganda política amargante, quiere pasar por un momento, digamos, acorde al show. No tuvimos oportunidad de verla a ella, a la original, ni remotamente. Entonces queremos disfrutar un buen momento con alguien que tiene todo el coraje, toda la impronta, todo el talento para desarrollar este show. Y sí, hay que, ¿no es cierto?, tratar de copiarle. Bueno, hay instrumentos carísimos sobre el escenario y hay horas de ensayo, hay salas de ensayo, hay como... Sí, hay toda una inversión atrás, pero eso va... Eso se paga. La profesión de músico acá en Mendoza, así como hablabas vos del tema de las entradas, pueden ser personas aisladas, eso que vos estás diciendo, que son más quilomberos o desafiantes, pero en general es una profesión, creo yo, relativamente nueva. ¿Cuánto? En Mendoza, en los 90, empezó a agitarse un poco más ese tipo de... que yo me acuerdo, empecé a tocar en el 92 o por ahí. Y no hay una cultura así de pagar la entrada. A donde vayas, la mayoría de las veces siempre tenés que enfrentar con alguien o hablar el tema de la entrada. Y las entradas, como bien decía hace un rato, están más baratas que la cerveza. Entonces, nada, le estás brindando un show con horas de ensayo, como decías vos, con que hay que pagar la luz, con que hay que mover el auto y cargar los equipos, unas cuerdas de bajo cuestan cada 6, 7 meses, las tenés que cambiar, el guitarrista cada menos tiempo quizás. Es toda una inversión de tiempo y de dinero que no es valorada así masivamente o más globalmente dentro de Mendoza, pero porque creo yo que es una ciudad emergente en varias cosas y los periodos de ciudad no son compatibles con las edades humanas. Qué sé yo, en 20 años una ciudad no es lo mismo 20 años que nosotros nos carguemos como personas, ¿me entendés? Entonces, creo que tiene un proceso de acostumbramiento todo eso de a poco que se está logrando, porque... Nada, me parece que es de a poco. Y otra cosa es también el tema de los bares. Sí. Que los bares le explotan en la mayoría de los casos sin dar por lo menos un caché básico más una entrada. No te estoy pidiendo nada. Si una cerveza la venden en 100 mangos, que no sé, un ejemplo básico, ¿me entendés? Pueden poner 1000 mangos de una base y poder poner una entrada como para que sea más o menos redituable, porque ellos ganan con todo eso. La gente va, si el show está bueno, se queda. Si el show está malo, no te llaman ni el del bar y la gente tampoco va de nuevo. Está buena esa idea, que una parte del gasto sería la absorba ideal, el bar, entonces la entrada es mucho más barata. Es más barata, o podés entrar una y te lo podés dividir un poco mejor. Te vas con 400, con 600 pesos, te vas al súper y no podés. No podés, el alquiler, no se puede. No. Entonces, nada, a mí me parece que es una cuestión de acostumbramiento y que lo viene haciendo gente mucho más grande que yo, como, no sé, ahora se me da la cabeza Bonelli o esos equipos más antiguos que había. Y estamos nosotros, en el cual yo ya estoy pasando también a los equipos de los canosos. Y bueno, y así vamos formando el terreno, qué sé yo, para nosotros y para los que vienen, creo yo, acostumbrando a que es una profesión y un trabajo como cualquier otro, es un trabajo de recreación, donde la gente va y se distiende o quiere escuchar, en este caso, no sé, la propuesta de Amy, pero puede escuchar otras propuestas, como estuviste contando anoche, que estuvo Pablo Sánchez ahí tocando también en el mismo lugar que vamos a estar esta noche, pero con el tributo a Bon Jovi. Bon Jovi. Y bueno, creo que es una cuestión esa con el tema de que se valore el trabajo del músico. no quiero generalizar, pero trabajar o estar activo en el instrumento, cualquier músico que me esté escuchando o persona que tiene acercamiento a un músico le tiene que dedicar, bueno, Félix, la vida. Mira, Félix, yo he escuchado gente que dicen que el maldito perro es el de los bares, es lo, a ver, en una escala, ¿no? En una escala, es lo más cercano que hay a un Hard Rock Café. Sí, y por la ambientación, por el sonido, por el escenario. Los que hemos tenido suerte de frecuentar, a veces por la zona que nos ha tocado vivir en algún momento de nuestra vida, en zona donde el Hard Rock Café pasa a ser un lugar normal en la ciudad donde nos ha tocado vivir, sí, coincidimos por la calidad de las bandas que llevan. En Mendoza hay muy buen nivel, aparte. Y la ambientación y la degustación, y siempre están dando, digamos, lo máximo que se puede dar a nivel rock, y uno sentirse en ese ambiente tan bonito. Maldito Perro en estos momentos lidera. Anoche ya lo vi como una especie de shopping, de galería, entraban, salían, gente a la calle. Creo que hasta vi uno con chaleco fluo verde que pasó. Bueno, tendrá ganas de consumir algo, fue a hablar con alguien. O sea, la parte externa de la zona vidriada era una zona de combate. O sea, eran pizzas que iban, venían, cerveza, ensalada. Es un buen lugar. No hay muchos lugares. Es un buen lugar como para que... Inclusive levantó el ruso un poquito el volumen al exterior y la gente sabía lo que estaba pasando en la zona vidriada. Y bailaron, un grupo muy importante de chicas fueron a saludarlo al Pablo, bailaron, se volvieron a su mesa. O sea, es un lugar donde hay verdadera fiesta, verdadero ambiente. La recontracagan tres... Poneme el pitido, Cristian. Un par de boludos. Y estoy muy caliente. Bueno, pero entonces no, para que te... Pero es la vejez. ¿Qué pasa? Cuando te crucé a esas personas, ¿no? O las enfrentaste porque tuviste que resolver algo. Y déjalo pasar. ¿Sabes qué pasó? Que no. yo me los bancaba a los tres. A los tres me los bancaba. Me hubiese haber compartido ese momento con el viejo Quebracho, con el Petizo, con Luquita, gente del Palo que se encargaban de hacer valer la banda por las malas, porque cuando te vienen por las malas, y sí, no queda otra, del fundillo del culo para la calle, porque al músico hay que respetarlo. Vamos a escuchar Escapar de Palurdo. Palurdo. De nada sirve escapar, solamente hay que encontrar qué es lo que busco, buscar lo que quiero, esperando esa compañía que no trae problemas, solo busca la simpatía, o tal vez sola llegará. Llenar los días con energía, dejar atrás las penas vividas, es un impulso que se necesita, esperando. Solamente así la tranquilidad llegará para poder volver a empezar. Ah, y si algo quedará por decir, es porque lo volviste. solamente hay que avanzar. Solamente así la tranquilidad llegará para poder volver a empezar. Ah. Y si algo quedará por decir, porque lo volviste a repetir. No hay que pensar solo por pensar. Oh no. Solamente hay que avanzar. Seguimos aquí en la radio acompañados por Félix Barbosa. ¿Qué está sonando, Félix? Está sonando Deep Purple. ¿Y cuándo te presentas con Deep Purple? Estamos con Deep Purple, con otra de las formaciones que se llama Quemar, que está enmarcada en el ciclo que antes se llamaba Homenaje al Rollo de los 70 y ahora se llama Circus, de Alejandro Pizarro. Ya este es el tercer año que estamos con esta formación ahí. Y bueno, la banda se llama Quemar por el disco Burn de Deep Purple. Y hacemos una pasada por varios de sus discos. Poderosa formación. ¿El 18? El 18 de agosto, viernes, en la Nave Cultural, junto con Electric Funeral, que hacen un tributo a Black Sabbath. ¿Qué es la noche hard rock que va a ser eso? Tenemos que ir, Armandito Fierro. Si hay para hacer quilombo, sí, porque ya me empezó a gustar. Por Quemar. Sí. La banda tributo a Deep Purple pasó el colombiano, pasó el Vini Marano, pasó Pablito Sánchez, pasó también... Pablo es el cantante actual en este momento. Ah, entonces no pasó. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse, Pablo. Pero me quedé con ganas porque el colombiano lo hacía muy bien. ¿Cuál es el colombiano? El colombiano cantaba con sombrero. Conmigo, sí, el Jairo. Es el Jairo. No era colombiano, era venezolano. No, colombiano. Ecuatoriano. Lo tenía más petizo si era ecuatoriano. Sí, y es rubio, así es colorado, rarísimo. Uf. Él decía que eran distintos. ¿Tú querías decirle algo a Cristian Quevedo? Sí, Cristian, date una vuelta esta noche. O te acomodé en nuestra mesa, no sé, algún lugar vamos a meternos. ¿Puede contestar al aire, don Cristian Quevedo? Sí, tenés que venir. Apriete el botoncito y conteste. Vamos. Que sí, dijo que sí. Que sí. Bien. Ya va el 81. Dice que sí, va a ir invitado de la banda de AMI, el nuestro querido Cristian Quevedo, sonidista, el que. Mano mágica de operador de la UTN. Futuro ingeniero. Futuro ingeniero. Ay, me has acordado un tema de algarroba.com. ¿Eh? ¿La conocen algarroba.com? No. Por supuesto que sí, ¿cómo no? Me extraña, araña. Ay, no me acuerdo, había una cueca, creo que decía futuro ingeniero. Bueno, hablaba de... Era muy graciosa. Es lindo, es muy bueno tener a un ingeniero en sonido y en todo esto de las ondas, amigo de la banda, porque el día de mañana usted lo ve así al Cristian, así, con esa humildad que lo caracteriza. Y le puede sacar un sonido espectacular, el sonido que usted quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es estudiado. Sí, estamos también con una idea, lo que pasa es que vamos a poco con este proyecto de Amy que estamos ahora, ¿sí? Vamos a entrar a grabar en unos 10 o 15 días. Después de la función, queremos cerrar este ciclo y cerrar esta fecha, y ahí nos sentamos la semana que viene a planear el material para poder, nada, venderlo o tenerlo que sea más tangible. Claro. ¿Sí? ¿Se va a tomar otro café, don Feli? Me tomaría, sí, otro café. Ya le sirvo. Puede ser para mí también, por favor. Para usted también, porque hacemos un 2x1. Muchas gracias, Armandito Fierro. Cristian, ¿vas a tomar un...? No, no quiere. No, Cristian no quiere riesgos cerca de la consola. Y bueno, ya que estamos, mientras sí. Armandito Fierro nos sirve, te voy a pedir que me firmes el libro que escribió el Rolly Jiménez. Sí. ¿Sí? Vamos a buscar una página. Bueno, acá tenemos un lugarcito. Y pone tu firma y anota debajo las bandas de temas propios, de temas propios en las que estás. Bien. Deme un segundo, don Feli. Sí, le voy a hacer ahí un apoyo logístico. Le voy a hacer un apoyo logístico, espérame un cachito. Te escucho. No sea purón. Bien, ahí está. Ahí está metiéndole el gancho el Félix. Que todo el mundo acá en Mendoza lo conoce con el nombre de Felo. Claro. Me dicen Felo porque mi abuelo se llamaba Félix, mi viejo se llamaba Félix y yo me llamo Félix. Entonces las reuniones familiares, si decían Félix, todos tres hacíamos así. Entonces... a mi abuelo le decían Félix, a mi viejo le decían Felito, y a mí me tenía que encontrar otro y me pusieron Felo. Entonces, bueno, de ahí viene Felo, y Felo, la gran mayoría de los músicos me dice Felo, o Feliño. Y las chicas le dicen Falo. Más a mí no. No me ha pasado. Bueno, en España... Ahí nos damos vuelta a todos. En España es muy común encontrar ese nombre. Felo. Félix. No, Falo. Ah, Falo. Mirá. Sí. Yo tenía un amigo que se llamaba con el DNI Falo y el apellido. Listo apellido, ¿eh? Medio corto el apellido. Bueno, está en este momento firmando el libro que escribió de rock mendocino, del Rolly Jiménez. Que ya se nos ha empezado a deshojar. Vamos a tener que hacer algo con el libro para que... Y reclamar que el engomado la culpa es nuestra, porque estamos haciendo firma por todos lados. Este libro tiene unas pinturas magníficas de Andrés Cassiani, ha sido ilustrado por él. Y, por ejemplo, esta es una de las pinturas de Cassiani. Viene suelta. Sí, se desprendió porque justo acá firmaron. Histórica, hay una fotografía histórica. Y hay fotografías. De cuando... Sí. No habían canas, de cuando no habían panzas, vientres, o déngame otro sinónimo más sobre la parte prominente y alegre del ser humano, que es la barriguita. El plexo solar. Muy bien. Y ella estudiada también. Sí, hay fotos de cuando todos estaban chupados, para adentro. Eran jóvenes, pelos largos, lacios y... Y sin cana, una foto bastante espectacular. Inclusive el flaco Holguín, el Fernando, el cantante de Ruda, sale con un incipiente bigote, parece Cantinflas, pero legendario. Y un melenón, el Raúl Lucero, un melenón, un león. Sí, los enanos también le saben. Mandamos un saludo muy grande a Fernando Holguín, que nos está escuchando mientras le ayuda a su hija con su mudanza. Entonces nos está escuchando, tiene la radio todo. Bajista también, la hija de Fernando de la Victoria. Y le mandamos otro saludo a Luis, acá, que nos estás mirando desde el Estudio 2, porque ahora no le damos micro en este momento. Después, en la segunda hora, Luis, te damos salida de nuevo. Ahora vamos a subir una foto. Que manda un beso... De Luis Pitanesi. Muy grande. De lo que está haciendo de lindo, que está colaborando acá con la UTN, con el Estudio 2. Vamos a mostrar en qué condiciones ya se encuentra de avanzado, porque mientras que estamos haciendo el programa, está poniendo todos sus conocimientos que tiene en informática, en sonido, al servicio de la radio. Entonces, después vamos a sacar unas fotos de cómo está trabajando. De cómo está trabajando Luis Pietanesi. Bueno, gracias, Luis, por el viaje. Gracias, muchísimas gracias. Le manda gracias. Un beso muy grande a don Félix. Bueno, gracias. Y por favor, Armandito, te dice a vos que cuidado con el corazón. Porque te estás haciendo mucha mala sangre. Más que con el corazón. A ver, don Félix, mire, yo no voy a... Esto es periodismo verdad. ¿Qué es esto? Eso es Milanta. Y anoche, la mala sangre de anoche. Porque yo anoche me los hubiese querido ver. Haberme los despachado. Se fue envenenado. Haberme los despachado. Porque eso no se le hace a un músico. Eso no se le hace. ¿Sabe qué? Para que usted se relaje un poco, nos vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar Viejas Campanas de Ray-Ban Pérez. Eso me hace bien. Desesperándome, buscándote. Y aquí seguimos en FM UTN, en Mendoza, Radio Pray, Radio Ujo en Asturias, con la visita de Félix Barbosa. Félix, recordanos los últimos toques que tenés en lo que va de este mes. En lo que queda del mes, nos queda el de esta noche de Amy Winehouse, en Maldito Perro, San Martín Sur 720, creo que es la numeración, a las 10:30 de la noche. Y la semana que viene, no, la otra, el viernes 18, si no me equivoco, con Quemar, en el marco de Circus, homenaje al rock de los 70, en la nave cultural, Sala 2, junto a Electric Funeral. Electric Funeral, qué bueno, la noche del hard rock. Funeral Electric. Qué bueno. Esas son las fechas así prontas. Hay otras más a fin de mes, pero... No, cuando se acerquen ya me las pasas, sí, y las anunciamos. O nos envías un mensajito por WhatsApp. Bien. Y te sacamos al aire a través del WhatsApp. Armandito Fierro, ¿de dónde viene? Porque ¿por qué se ausentó? Van llegando los invitados de la segunda hora. Me voy a firmar porque... Como yo hablo fuerte, yo hablo los gritos. Sí, mejor me pongo de lejos, grito, me dicen, no sale lo tuyo. Bueno, aquí estamos, más cerquita del Félix. Le hago una pregunta. Sí, ¿cómo anda su hijo? Mis hijos andan bien. El varón que... Tengo dos varones, uno de 11 años, el más grande, y 12 años. El más grande, el que sí. Usted lleva a los recitales. El que a veces me acompaña, sí. Muy sí. Rompebola, le voy a decir. No, Me ha sacado canas verdes. ¿En serio? ¿Cuándo? ¿En serio? Se durmió arriba de mi sillón que había llevado de... ¿Se acuerda? Sí, el año pasado. Estaba quebrado. Y le tenía ganas de hacerle una maldad porque se había pasado toda la noche haciendo él maldad. Le decía, no corra, te vas a caer. No corra, te vas a caer. Le chupaba un huevo. No, pero los chicos son así y le ponen eso que... A ver, si bien no estaba metido con el show, va escuchando, sí. Que es lo importante. No, tienen mucha información así musical de oído, de escuchar, sí. De ir, de escuchar repertorios. Yo trabajo mucho con repertorios. Te iba a preguntar si das clases. Doy algunas clases, si estudian, si no, no. Muy bien. Sí. Qué si vos ves que no hay voluntad, los mandas para casa. De mis colegas que se dedique como yo... Dar clase a alguien que vaya y que, no sé, tenés una clase ni por la plata, es porque vaya a tomar una clase y a la semana siguiente o a la otra sigue, te da. No hizo los ejercicios. Tiene una actitud. No, capaz que tuvo un percance y no los pudo hacer, pero si vos ves una actitud de. Que no sé, es como una pérdida de tiempo. Para él y para mí, prefiero estar tocando yo. Claro. Claro, porque al último te pone de mal humor porque voy a decir. Le estoy dando todo. Y le estás dando tiempo a una persona que, no sé, que no lo quiere o lo tiene como algo... Y como lo acabas de decir, no es el dinero. No es la plata. Dinero. Llega un momento que no es el dinero. No, es estar medio tranquilo. Tengo un par de alumnos que sí, que vienen hace tiempo. ¿Y qué tal? Bien. Sí, también tengo alumnos que están tocando. Tenía alumnos. ¿Alguno que ya esté tocando así de que lo haya hecho ustedes y decir... Orgullo, tiene su banda, ya está tocando. Mira, hay uno que se llamaba Matías, que no lo he visto hace mucho, pero sé que está activo. Y después, los muchachos que están ahora están con sus formaciones, son todos de temas propios, que está buenísimo. Yo ahora estoy volviendo otra vez a ese rubro. No se deja nunca. Me ha alejado, sí, pero yo me he alejado mucho por el tema del laboral, como instrumentista, de qué sé yo, y dar de comer a los que están conmigo. Ese es el tema. Félix, si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo? Puede hacerlo, no sé, a través del Facebook. Uh-huh. Estoy como Félix Barbosa. O si no, no sé, el teléfono. Y si no... No, el teléfono correo. Que me lo pidan a mí. Bien. Yo lo tengo el teléfono. El que quiera el teléfono de Félix, que me lo pida, que yo se lo paso. Bueno, no hay problema. Si no, te va a empezar a llegar publicidad, campañas electorales. No, todo. por favor. No lo demos, por si acaso. Sí, sí. De esa forma de contactarnos o en alguno de los shows. Muy bien, entonces recordamos a todos que hoy a la noche. Hoy, 22:30, debuta Amy Roth, una formación que hace un tributo a Amy Winehouse, en las cuales la formación está formada por Emanuel Calle en batería, Belén La Raulette en guitarra, Rodolfo Aberastain en saxofón, Emanuel, no, ya lo dije, Emanuel Calle en batería. Dos baterías. Dos bateristas sí. Tenemos. Está el Mauri Jara en la tecla sí. Y está Alina Roth en la en el canto y en la uh-huh. en el personaje de Amy. No solamente canto, sino que trata de hacer el personaje. Es actriz, está, hace buenísimo. Eso, así que veremos ahí qué tal resulta esta noche. Y la fecha siguiente es de, el 18, viernes 18 de agosto, en la Nave Cultural. En la sala 2, junto a Electric Funeral, con mi amigo Leo. Una noche a todo hard rock. A todo hard rock, sí, hoy es más. Mucho más tranqui. Gracias, Félix. Esas noches son más agresivas. Gracias, ahí te digo. Bueno. Vamos a trompear gente. Le digo que cuando tocó el Pablo Sánchez haciendo tributo de Dor, hubo un quilombillo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Fue una, pero esa noche fue una noche, la noche Jim Morrison, ajá. Que es muy... Alocada. Alocada, muy, ¿cómo se llama esto? Psicodélica, ajá. Con todo lo que implica ver visiones psicodélicas, hubo esa noche. Ajá. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, como en los espectáculos de The Doors, que llegaba la policía, con sus carros y los tranvías y se llevó a uno. Mira. Pero se lo llevó quebrado. Terminó en el Lago Mayor internado con una recuperación de 48 horas. Pero es normal, digamos, es normal. Estamos haciendo un show y un espectáculo donde la gente se nutrió de eso. Uh-huh. Se nutrió. Y él lo quiere experimentar y lo quiere vivir. Entonces por ahí cuando decimos qué épocas aquellas, ¿no? Qué época de psicodelia. Bueno, hay gente que sigue cultivando de verdad. Sí. Y entonces pasa lo que pasa. Señora Miranda. Gracias, Félix. No, gracias a ustedes por la invitación y por la difusión de los eventos que tanto nos cuesta llevar a cabo porque son todos movimientos independientes totalmente. No tenemos más que nosotros, somos los que los movemos. Que sea un éxito bueno, hoy esperemos. Y el 18 y ojalá. Todos los shows que sigan. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cinda, y nada, seguro nos vamos a estar viendo. Mientras acompañamos Armando. A Félix Barbosa hasta la puerta, compartimos con vos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. ¡Quiero una foto! Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina del 5 al 11 de agosto. Sábado 5 de agosto, 20 horas, Gonzalo Gorordo, Rodrigo Botacauli, Agustín Soler y Pablo Quiroga se presentan en Antú, espacio de lectura, La Barraca Mall, Dorrego. Sábado 5 de agosto, 21 horas, Rock Solidario en N8. Actúan Sueños Blancos, Palurdo, Rocket Fuel, Sex Appeal y La Banda Viajera, Mitri Godoy Cruz de Ciudad. Sábado 5 de agosto, 21 y 30 horas, Circus 2 presenta a Boca Negra, tributo a Soda Stereo en la Nave Cultural, Avenida España y Masa de Ciudad. Sábado 5 de agosto, 22 horas, Mis Hijos y Joe, en Julepe Bar, Aristides Villanueva, 443 de Ciudad. Sábado 5 de agosto, 22:30 horas, Madafanka, tributo a Amy Winehouse, en Maldito Perro Rock Bar, San Martín Sur, 720 Godoy Cruz. Sábado 5 de agosto, 22:30 horas, ciclo acústico de jazz en La Oveja Negra, Viamonte y Larrea de Chacras de Coria. Sábado 5 de agosto, 23 horas, Las Hijas de Yanis en Vinilo Retro Pub, Patricias Mendocinas 37 de San Martín. Sábado 5 de agosto, a la medianoche, Sean Wine Blues en Puente Bar, Acceso Este y Calle Lavalle de General San Martín. Sábado 5 de agosto a la medianoche, Quebracho y Elefante presentan 30.000 gritos en una noche así, en Carlomo Rock de Las Heras. Jueves 10 de agosto, 22 horas, Eclipse tributo a Pink Floyd en Geo San Martín Sur, sin número, de Godoy Cruz. Viernes 11 de agosto, 23 horas, Geanova en vivo en Lobby Bar San Martín y Peltier de Ciudad. Hola amigos de Tal Como Soy, soy Walter Elefante y los quiero invitar este sábado a ver 30.000 gritos, el dúo que tenemos con Quebracho Berlanga y yo. La cita es este sábado en el Harlem Rock, Sargento Cabral y Saavedra de las Heras, a las 12, no te lo pierdas. Hola, buenos días gente de Tal Como Soy, mi nombre es Carlos Frites, soy bajista de Gruba. Quería invitarlos para el próximo viernes 11 de agosto a las 22 horas en Soul Café, calle Pedro Molina. Vamos a estar con la banda presentándonos y compartiendo las fechas junto a Ultramandaco. Ultramandaco está a punto de irse a Buenos Aires a grabar y con Gruba estamos en vísperas de nuestro primer disco. Así que bueno, va a ser una noche con mucho rock, los esperamos ahí. Y muchas gracias a la gente de Tal Como Soy, a Cinda y todo el equipo. Un abrazo grande. Vuelve el Barrock, el festival más antiguo de Iberoamérica. Damos a conocer la grilla del festival. Día 1, sábado 14 de octubre, actuarán La Vela Puerca, Las Pelotas, Lito Nevia y Pez, Catupecu Machu, Los Gardelitos, Salta la Banca, Alejandro Medina, Ricardo Soulé, Los Twist, Nahual, Star Trio, Emilio Del Guercio, Celeste Carballo, El Reloj, Sick Porky, La Condena de Caín, Luceros, Jinete Lendrix, Jimmy Rip and the Rip, La Mono, El Buen Salvaje y más bandas sorpresa. Día 2, domingo 15 de octubre, León Gieco, Babasónicos, Guasones, Iorio, Masacre, El Bordo, Willy Quiroga, Viticus, El Cuelgue, Los Tipitos, Fabiana Cantilo, Raúl Porcheto, Bombón Kid, Claudia Puyó, Sig Raga, La Naranja y Boff, Támesis, Cristina Dal, Van Lake, Tapones de Punta, La Furia Petrusa y más bandas sorpresa. Día 3, lunes 16 de octubre, actuarán Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, David Lebón, Carajo, Eruca Sativa, Zona Ganjak, Cielo Raso, Turf, Dancing Mood, La Mississippi, Utopians, Militantes del Clímax, Carca, De la Gran Pinata, Orcas, Claudio Tano Marcielo, Gran Martel, Pampa Yakuza, Beta Madre, Bodas Químicas y Banda Sorpresa. Serán parte del festival más antiguo de Iberoamérica, más de 100 bandas y solistas que se repartirán entre los tres escenarios del predio. ¿Dónde será el Barrock? En el predio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, 14, 15 y 16 de octubre. Más información en barrock.com.ar. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.